Eso cuando ya me llamaron, aquí se hace una reunión para una junta directiva en cualquier directiva de mujeres, de COCO, de Comisión de la Mujer. Entonces se hizo la reunión, pues Micaela se va a quedar. Micaela Poncio, integrante del Grupo de Mujeres Emprendedoras de Cochón Margueta del departamento de Sololá, Guatemala. Entonces yo acepté, como no he sacado mi sexto grado, saqué todavía en alfabetización. Me siento bien ya ahora más con experiencia. Me gusta hablar y dar conocimiento. ¿Qué es lo que he aprendido? Yo desde muy pequeña había participado en los cargos escolares, en cargos comunitarios, pues siempre me ha gustado participar. Dominga Vázquez de la Asociación de Mujeres Mayas, Oxlahuj-E, ha tenido una participación activa en el departamento de Sololá en Guatemala. Su autonomía la ha llevado a puestos políticos de toma de decisiones y a promover la participación de las mujeres en cargos públicos. Y cuando yo me di cuenta que nosotras las mujeres también tenemos que participar, fue cuando yo fui alcaldesa indígena del municipio de Sololá. Yo fui primera alcaldesa y los demás todos eran hombres. El primer año todos eran hombres y solita yo de mujer. Y yo encabezaba la autoridad, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿por qué nosotras las mujeres no tenemos participación y por qué solamente hombres? Y así las instituciones o cooperantes nos hacían cuestionamientos de que por qué la alcaldía indígena solamente lo ocupaban los hombres. Fue cuando yo me preocupé y dentro de la alcaldía indígena con mis compañeros de la corporación conformamos una comisión de la mujer integrado por 3 hombres más y mi persona. Entonces yo les dije que también las mujeres tienen que estar organizadas, que las tenemos que invitar para que ellas participen. Y fue así como nosotros, con la ayuda de los alcaldes comunitarios, se convocaron a las mujeres en diferentes comunidades. Cuando nosotros fuimos a las visitas, pues les explicamos cuál era nuestra función como autoridades, pero que también estamos promoviendo la participación de las mujeres, porque no hay mujeres dentro de los cargos públicos, no hay mujeres en los cargos comunitarios. Y fue así cuando yo conocí de igual manera que nosotras tenemos derechos de participar igual que cualquier otro hombre, ¿verdad? Entonces empecé también a promover y a facilitar el conocimiento de los derechos de las mujeres. Fue así cuando las mujeres se motivaron también, participaron en varias capacitaciones dentro de la alcaldía indígena. No era muy bien vista por algunos alcaldes comunitarios. Buenas, muchas gracias. Yo quisiera, por favor, silencio. Quisiera nada más saber por qué razón hay tantas mujeres en la reunión. Creo que en sus casas habrá bastante que hacer y más bien nos están interrumpiendo, pues. Con todo respeto para las ceñitos, les aclaro que no se les va a dar comida ni tampoco. Vea, señor, nosotras no venimos ni por la refacción ni mucho menos a cocinarles o a limpiar. Estamos en esta reunión porque no solo ustedes tienen derecho a ocupar cargos. Pero qué barbaridad, qué irrespeto, por Dios santo, respeten. Esto no puede ser. Comprendan que estos cargos no son para mujeres. Tenemos que tener claro eso. Pues Dominga ya ha ocupado cargos en el municipio y definitivamente lo hizo mucho mejor que usted. Y además, para que sepa, yo llevo varios años en distintas comisiones que han servido mucho a la comunidad. Y yo quiero postularme para alcalde en la próxima elección, porque usted, señor, ha sido un desastre. Pero los obstáculos fueron de que seguramente la mayoría pensaba que una mujer no podía, que seguramente saber qué iba a pasar dentro de la alcaldía, porque quien estaba allí era una mujer y que por eso no había que confiar y que no había que hacerle caso porque era una mujer. Sin embargo, nosotros dentro de la autoridad pudimos afrontar varios problemas, específicamente los problemas del TLC, Tratado Libre Comercio, también la exploración y explotación minera, que por aquí por Sololá habían dos licencias de exploración, por lo tanto había mucha posibilidad de autorizar las dos explotaciones, pero la autoridad pues pudimos recabar información de qué era y por qué y cómo vino y quiénes autorizaron y quiénes iban a venir a explorar o a explotar. Difundimos la información a todas las comunidades. Entonces fue ahí donde a través de la autoridad indígena pues se manifestó fuertemente en contra del paso de un cilindro que venía seguramente de otro país, de Canadá, y pasó por aquí por los encuentros, y que por la altura, por su dimensión, pues había que desarmar la pasarela, y la gente se dio cuenta, la gente se opuso, se manifestó, y sí hubo bastante conflicto, la gente se opuso y tapó carretera, pero sí murió un vecino. Ay. Y la gente sí se molestó, entonces fue cuando ellos dijeron, no, vamos a parar y vamos a demostrar que no estamos de acuerdo con la explotación minera. ¿Verdad? Fueron cosas bastante fuertes. Nos llamaban a altas horas de la noche porque iban a desarmar la pasarela, que la autoridad debía estar presente. Y nos fuimos en tres oportunidades. Pero a mí me acompañaron mi esposo, mis hijos, mis sobrinos, mis cuñados, íbamos y algunos alcaldes comunitarios, íbamos, salíamos y teníamos que afrontar esa situación. La autonomía y la participación política son una respuesta para una justa convivencia social y para que las mujeres y por lo tanto todas las personas podamos apropiarnos de nuestros derechos y la posibilidad de crear mejores oportunidades. Decirles a las mujeres que nosotras podemos, que tenemos capacidad y que podemos participar en los cargos públicos y que sí, en el futuro yo mantengo esto, que en la próxima administración van a haber mitad de mujeres y mitad hombres en una planilla municipal y que tenemos que ocupar cargos públicos para poder mejorar la situación de las mujeres, ¿verdad? Porque sin embargo, si no hacemos este trabajo, pues igual, ¿quién lo va a hacer por nosotras? Entonces lo tenemos que hacer y que tenemos que seguir participando. Tenemos que en primer lugar también conocer nuestros derechos. Afortunadamente ya hay derechos de las mujeres. La participación en cargos públicos es necesaria porque las mujeres aportan a las comunidades con su forma de ver las realidades. La autonomía nos permite la posibilidad de dibujar la vida y las relaciones de la forma en que deseamos. A nivel político nos garantiza una justa visibilización de quiénes somos y de qué hacemos. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de Pan para el Mundo.